estar contigo, tú eres mi nena. Y ese es mi problema de no saber lo que me está ocurriendo. Te soy sincero, estoy sufriendo por tus besos y caricias que no puedo olvidar. Bye.